Mi blog habla principalmente de la libertad e individualidad humana dentro de la tecnología. De hecho, ese es el título de mi blog. Bueno, yo elegí hablar de esto porque a partir de los siguientes autores, Benjamin R. en Race After Technology, Nakamura en Race in for Cyberspace, Identity, Tourism and Racial Passing on the Internet, Watson en Toward a Constructive Technology Criticism y Ensem Gur en The Environmental History of Computing, yo decidí plantear esta idea de que realmente la tecnología, más allá de proporcionarnos una identidad y una libertad, nos priva de ella. ¿Y cómo lo hace? Pues de muchísimas formas, ¿no? Desde el robo de datos para intereses propios hasta discriminación racial para intereses gubernamentales y terminando en el impacto ambiental, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la tecnología no logra darnos esa integridad y esa diversidad que siempre hemos estado buscando. El ciberespacio no logra generar esa unicidad que tanto buscamos y que nos han hecho creer. Pues todo lo contrario. Hay una gran segmentación dentro de la población mundial. Y es por esa misma razón que uno de los autores me llamó mucho la atención, que fue Watson, en Toward a Constructive Technology Criticism. Él nos habla de que es muy importante ser críticos en cuanto a la tecnología y no dejarnos manipular de ninguna manera. Así es que a mí me pareció muy importante hablar de la libertad humana y la individualidad en la tecnología, ya que me parece muy contraproducente cómo presenta la libertad la propia tecnología.